Buenas tardes a todas las mujeres del municipio de Zulia. Saludo a Paola Sánchez, gestora municipal, al alcalde y caballero, al representante de la Cámara Wilmer Carrillo, al representante de la Cámara Alejandro Carlos Chacón, a Yuretsi Liliana Bolívar, presidenta del Honorable Consejo Municipal, y a las concejalas y los concejales que nos acompañan hoy, a los presidentas de las asociaciones de mujeres del municipio, y voy a honrar a las concejalas, a Marina Quintero, a Estefanía Sayago, a Sandra Santos, a Daisy Duarte, a Beatriz Moreno, a Cecilia Romero, y a los amigos de los medios de comunicación. También saludo a la doctora María Eugenia Riascos, secretaria de la Mujer en el Departamento Norte de Santander. Hoy, qué bueno que el Consejo Municipal, conformado a su mayoría por mujeres, la Alcaldía de Zulia y la Secretaría de la Mujer del Departamento Norte de Santander, se haya unido para celebrar, conmemorar este día, el Día de la No Violencia contra la Mujer, decretado en el año 1999 por las Naciones Unidas y que busca fundamentalmente evitar cualquier forma de violencia hacia nuestras mujeres, que las mujeres no sean violentadas, no tengan maltrato familiar, no sean abusadas sexualmente, que efectivamente gocen plenamente de todos sus derechos, que tengan la posibilidad de ser felices, de tener una vida en familia y de avanzar especialmente en el desarrollo de la región. Desde la gobernación del departamento propendemos básicamente por que las mujeres puedan tener la posibilidad de asociarse, por eso todas las asociaciones que hay, que tengan la oportunidad de avanzar en procesos de capacitación en participación en política, capacitación en proyectos productivos, capacitación para conocer sus derechos, sus deberes, capacitación para lograr un mejoramiento en su calidad de vida, que puedan tener la oportunidad también de capital semilla para sacar adelante diversos proyectos y que tengan esa feliz oportunidad de integrarse y de participar en el desarrollo de todo un municipio y de toda una región. Por eso, hoy cuando se coordinó y organizó esta celebración del Día de la No Violencia contra la Mujer, le dijimos al señor alcalde, a la doctora María Eugenia y al Consejo Municipal, vamos a ir a expresarles nuestro acompañamiento, nuestro saludo y que se sienta aquí en el Zulia, en las asociaciones de mujeres, estamos con ustedes y que vamos a trabajar para que tengan calidad de vida y tengan la oportunidad de salir adelante. Pues dichoso usted, alcalde, que tiene en el consejo 7 mujeres concejales. Nosotros tenemos 13 diputados y no tenemos ni una mujer en la asamblea, puro estómago. De manera que a nosotros nos tocó difícil la vida. Pero aquí estamos para poder decirles que en unos días, en el mes de enero, haremos la visita institucional y estaremos entregando toda una serie de ayudas y acompañamiento a los adultos mayores, a las mujeres, a las víctimas, a los estudiantes, a los jóvenes y a todas las personas que lideran los procesos en el municipio del Zulia. Una felicitación especial entonces a todas las mujeres en este Día de la No Violencia contra las Mujeres.